Nos recién comentaba, hace más o menos aproximadamente 2 semanas enviamos una nota al señor gobernador de la provincia para que, bueno, pueda recibirnos junto con los vecinos para explicarle la situación, ya que no se ha tenido aún respuesta al reclamo de ellos, que hace tanto tiempo vienen tratando de tener agua potable. Si bien la gente de Aguas Rionegrinas se acercó, no es lo que los vecinos están necesitando en este momento. Así que bueno, hace aproximadamente, como recién decía, 2 semanas hemos pedido poder reunirnos con el gobernador de la provincia. Todos los organismos tienen toda la documentación que los vecinos nos acercaron en su momento, así que bueno, esperemos una pronta respuesta desde el Poder Ejecutivo de la provincia y del Poder Ejecutivo Municipal para que esta situación ya de una vez por todas deje de ser un problema para tantas familias de la ciudad de Viedma. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Muy cortito, simplemente adhiero a lo que dice Silvana y asumimos el compromiso de acompañarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Y nada, simplemente decir, no tienen que pedir disculpas como lo hicieron con la palabra, porque me parece que este es el espacio justamente pertinente para que ustedes puedan expresarse. Siempre hemos intentado que el Consejo sea de puertas abiertas, como decía hoy Facundo, y el reclamo es absolutamente válido. Ustedes son ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Viedma y se supone que nosotros estamos acá representándolos, así que me parece absolutamente válido que hayan tomado la palabra y que hayan tenido el espacio para ese reclamo. Nada más. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Gracias, presidente. Para manifestar que seguramente van a tener que intervenir varias comisiones, pero invitarlos a la comisión de planificación en la próxima reunión, que probablemente sea la semana que viene, para que de forma más tranquilo, sentados, podamos charlar todas las inquietudes que tengan y tratar de encontrar la solución a un problema que el Estado no puede mirar para otro lado. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Pasamos al tratamiento del punto 5 del orden del día.